déjate influir, déjate influir. Una ciudad donde la corrupción ha superado la mejor intención. Terminarán, los exiliarán, la dinastía está a punto de acabar. Esto no es país, es una aldea que vive por vivir. Ya hace tiempo que pasó lo que ellos prometieron. Te dijeron que no y nunca lo hicieron. La voz del pueblo nunca se escuchó alrededor. Y llega esta nueva propuesta desde la casa. Unida será para toda la raza. Sigue prendiendo el fuego. La libertad no tiene precio y es verdadero. Modifica la conciencia a tu manera. Identidad y opinión como tú lo quieras. Pues hiciste ser lo mismo. El resultado será siempre lo que tú has visto, lo que has pensado. Todas las cosas loco que has analizado. Yo siempre he andado por mi lado, pero a pesar de que hable mierda no me voy a quedar callado. Es el tiro pistas en la puta casa. Somos el pueblo que pisa fuerte y mira de frente. Somos la cara de nuestra nación, la nueva corriente de autogestión. Menos crítica, más acción. Latinoamérica unida en una canción. Somos la cara de nuestra nación, la nueva corriente de autogestión. Hola amigos, bienvenidos a la edición 605 del programa Mixtura, espacio hecho desde Lima, Perú. Los saluda César. Queremos también saludar a las radios que nos retransmiten. En San Fernando, Chile, nos pueden escuchar a través de Radio Aucán en los 87.7 de la FM, los martes y sábados desde las 10 a.m. Lo escuchan entrando a www.radioaucan.cl. En Marcos Juárez, Córdoba, Argentina, nos escuchan a través de FM Play en los 98.1 de la FM, los domingos a las 19 horas, entrando a www.radiofmplay.com.ar. En España estamos saliendo a través de asaltomatarradiorock.com los martes a las 19 horas y los miércoles a las 13 horas. Y lo escuchan entrando a www.asaltomatarradiorock.com. En España también salimos a través de Sol y Rabia Radio los martes a las 17 horas y los miércoles a las 5 horas. Y pueden escucharlo a través de www.solyrabia.com. En Lima salimos también por Radio El Cubil los jueves a las 22 horas y lo escuchan en www.elcubil.pe. En España también salimos a través de Radio Onda Toledo los martes y jueves a las 18 horas y sábados a las 2. Lo escuchan entrando a www.ondatoledo.org. Y en Buenos Aires, Argentina salimos por Radio Crimen los martes a las 21 horas y lo escuchan en radiocrimen.rj.net.ar. En Lima, Perú salimos también por Radio Hierbabuena los viernes a las 21 horas y lo escuchan en www.radiohierbabuena.com. Estábamos comenzando esta edición escuchando el tema Nueva Propuesta de la banda La Pólvora, agrupación formada en El Agustino, en Lima, Perú. Esta banda se caracteriza por llevar fiesta y rebeldía en sus presentaciones, mostrando también un mensaje para reflexionar como sociedad. Ahora vamos hasta Argentina para escuchar a los Piringundines, quienes nos traen el tema Caimán, canción incluida en su álbum Punta Terraza, lanzado este año. Esta banda tiene como integrantes a chicos entre 11 y 17 años. Ellos llevan 4 años juntos y acaban de lanzar su segundo álbum titulado Log in Progress. La banda se llama Dips, se formó en el 2017 en la Escuela de Música Rock Factory en Málaga y nos traen el tema Ruido. Ahora vamos a escuchar a la banda peruana Radio Motor con el tema 1 para 2. Yeah. desde Sicuani, Cusco, Perú. Vamos a escuchar a Rock Kansas con el tema Jugando al Amor. Esta canción la traen dos bandas de Chile que se han formado para sacar el álbum titulado Repuestán, lo peor de cometer errores, y cuenta con integrantes de Repuestos Superpuestos y la banda Town. Sociedad, por donde andas. amigos, les saluda Jorge. Inicia este set musical con algo de España. La banda es Los Mejillones Tigre y el tema es El Gato Negro. Lima, Perú, la banda está Wizards y el tema es Brain Box. I'm Nos llegó al correo, viene desde Brasil, la banda Stacked Bound Sound y el tema es Sucubo. Te beija, te estica e não. llegamos al Perú. La banda es Procrastinación 1-0 del disco El Mejor Regalo de Nuestras Vidas. Les traigo El Error Fue Guardar Todos los Recuerdos en Polaroids. Hasta Huancayo, Perú. La banda es Estación Abisal y el tema es Expectativas. Es lo nuevo de la banda. Yeah. vamos hasta Santiago de Chile. Señor Giso, nos traen el tema Ese Día, es un adelanto de su nuevo disco. De la producción Historia Super Pop del Alguacil desde Lima, Perú, nos traen el tema Frida Killer. tiempo demoró en entregarte aquí, yo te lo doy con ganas. Tu retrato en otra piel, la misma mierda, pinta del revés, me mata. Voy cerrando el set, esta vez con algo que nos llegó al correo desde México. La banda es Cora Sound y el tema es Siente. Está en la que brinda armonía. Hoy escucha que la palabra pretende comunicar con sentido. Es su raíz, un buen fundamento. O atento o a este sentimiento que es anhelo de revolución. Es esperanza de un mundo mejor. Siente, siente cómo te mueve, fluye, vibra. Siente, siente, no se detiene. Esta es la fuerza que nos mantiene. Siente, siente, cómo te mueve, fluye, vibra. Siente, siente, no se detiene. Esta es la fuerza que nos mantiene. Aquí estoy, hoy no me voy. Hoy digo lo que siento, lo que vivo, lo que soy. Aprendiendo de la vida, disfrutando lo que hay hoy. Luchando día a día por un mañana mejor. Siente canción, inspiración. Escucha la voz que sale del corazón. Es lo valioso. Siente, siente cómo te mueve, fluye, vibra. Siente, siente, no se detiene. Esta es la fuerza que nos mantiene. Siente, siente, cómo te mueve, fluye, vibra. Siente, siente, no se detiene. Esta es la fuerza que nos mantiene. Siente, siente, cómo te golpe fluye, vibra. Siente, siente, no se detiene. Esta es la fuerza que nos mantiene. Siente, siente, que amor te mueve, fluye, vibra. Siente, siente, no se detiene. Esta es la fuerza que nos mantiene. Esta banda se llama Angry Youth, se formó en el 2014 y nos traen el tema Epicentro. Vamos a escuchar ahora desde Lima, Perú, a Pútrido, banda que se formó en el 2020 en Los Olivos, Lima, Perú, y nos traen el tema Pútrida Sociedad. Matar ratas.

oscuro bosque de purificación, esencia presente, biosfera naciente, ruidos sincronizados, hidrógeno y oxígeno, acuíferos.